50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 19 de octubre. La AJB rechazó la propuesta salarial y convocó al paro. En las asambleas realizadas durante la semana pasada en los 19 departamentos judiciales, decidieron por unanimidad ratificar el rechazo a la propuesta salarial y convocaron una nueva medida de fuerza. Se exige al Ejecutivo la urgente continuidad de la negociación salarial y una nueva propuesta que garantice en primer término que los salarios no pierdan la carrera contra la inflación durante el 2020. La AJB también reclama el pago del 3% de la antigüedad de los años que se perciben por debajo de ese porcentaje y la revisión del proceso de tercerización del servicio de limpieza en el Poder Judicial. Vuelve a funcionar la biblioteca del otro lado del árbol. Como todos los proyectos, instituciones y espacios colectivos, la biblioteca debió cerrar sus puertas con el aislamiento preventivo y obligatorio el 20 de marzo y suspender las actividades planificadas para su noveno aniversario el 2 de abril. FM Resistencia habló con Paula Kriskowski. Vamos a reabrir las puertas de la biblio, por supuesto con todas las medidas de cuidado y recomendaciones sanitarias para que sea seguro poder volver a habitarla. La idea es poder hacer préstamos y devoluciones de libros, hacer lecturas en sala, pero nuestra sala será el gran parque que tenemos y que sabemos ya que siempre el espacio abierto es mucho más seguro. Así que, bueno, gracias a muchísimo esfuerzo de estos meses de poder reconstruir la biblia después del incendio, de limpiar todos los libros, de pintar todas las estanterías, podemos dar esta gran noticia. Un servicio que informa más cerca. La UNLP proyecta crear una impresora 3D para construir viviendas sociales. La Universidad Nacional de La Plata, junto al Astillero Río Santiago, desarrollarán la primera impresora 3D de fabricación nacional para la construcción de casas con una mezcla que incluye componentes adicionales para garantizar el secado rápido y resistente. Esta innovación tecnológica permitirá fabricar viviendas sociales de manera rápida, económica y con materiales reciclables. La iniciativa resulta de especial interés como solución a la problemática habitacional que existe en la Argentina desde hace décadas. Según adelantaron los ingenieros de la universidad, se evaluarán diferentes mezclas hasta dar con la que mejor se adapte a las necesidades constructivas y que sea compatible con el método a utilizar. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 17 grados y la máxima de 29. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.